Como dice nuestro gobernador Alfonso Durazo, podemos decir que hoy es un día histórico porque es la primera vez que todo el sector salud en el estado se une en esta celebración, y con eso mostramos esta fuerza de unión que tenemos como trabajadores de la salud en el estado, de poder decirle a la población, de poder decirle a la comunidad lo importante que es la prevención y la detección oportuna de este problema que tenemos, no solamente en Sonora, sino en todo México, que es el cáncer de mama. Y eso es lo que queremos promover mucho el día de hoy, que la gente sepa, entienda que, dependiendo de las edades en las que se encuentran o los factores de riesgo que pueden tener en la familia, es importante iniciar, por ejemplo, con la autoexploración de mama. Agradecerles nuevamente a todos por habernos unido el día de hoy en esta, pues en esta marcha, en esta celebración, pero que a su vez es un llamado a la población a poder aplicar las medidas preventivas.